Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Un camino, como escribirle una estrella o inaugurar un amigo. Cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino. ¡Alegría! La idea de esta columna es que nos vayamos haciendo preguntas para irnos pensando en este contexto de economía capitalista y globalizada, qué lugar ocupamos las mujeres, qué lugar tenemos en el trabajo, qué lugar tenemos en la tenencia de la tierra, qué lugar ocupamos en las empresas, cómo son la división de gastos en nuestras economías compartidas. Bueno, de todo eso los invito a que hablemos. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida. Caminando con el río descubrí dónde vivías. Hay caminos que se cruzan con... Hablando ayer con una amiga, me vino el contexto de la pregunta que quiero compartirles hoy. Si estamos en un hogar en el que hay varios adultos, compartiendo la economía, compartiendo la energía. ¿Cuántas cosas además del dinero compartimos? ¿Qué pago yo y qué paga mi compañero? ¿Qué energía le pongo yo al sostenimiento del hogar y qué energía le pone mi compañero al sostenimiento del hogar? ¿Quién cocina? ¿Quién paga la comida? Bueno, eso es como para pensarnos hasta qué punto estamos siendo equitativas y justas y hasta qué punto nos hace sentido en nuestro interior ese modo en el que hoy estamos dividiendo las tareas, los gastos. Demorarme a tu lado, hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño.